contenido latente. Es esta propuesta que venimos a hacer martes. Procuramos que sea tras martes, desde las 22 horas, contenido latente en Radio Nauta. Estamos compartiendo el aire con Malena y saludarlos a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, como para empezar esta cortina de Paco de Lucía entre dos aguas, recuerdo aquel reportaje, como es que decía, si alguna vez o si había o tenía algo que decir sobre algún tipo de gente, y él decía que sí, que había mucha gente de ese estilo. Entonces, bueno, comenzaba el programa, o comenzaba el cante o el toque. Estamos para compartir muchas cosas, Malena. Estamos, primero, en las redes sociales, así se comunican con nosotros. Sí. Bueno, a través de Radio Nauta, por supuesto, 106.3. Sí. A través de la web, www.radionauta.com.ar. El número de teléfono de la radio es 451-6917 y nuestro Facebook es Contenido Latente. Sí, también estamos viendo la posibilidad de salir desde Melo, provincia de Córdoba, a través del blog Spock de el Radio Paso Bar. Así es, me dice el pelado del otro lado del vidrio. El Paso Bar también desde Córdoba, ahí nos están escuchando. Un saludo para toda la gente de Melo, provincia, el sur de la provincia de Córdoba, cerquita de la Gulalle. Bueno, para comentarles más o menos que venimos haciendo acá, un poco de música, un poco de todo. Estamos esperando, está El Caer, ¿no? Una banda que bueno, viene a comentarnos algo de su producción discográfica. Se llama Preta, son unos amigos de siempre también. Y bueno, van a estar en un rato, si no se cuelgan mucho, por acá en el estudio de Radio Nauta. También vamos a tener varios bloques. Está Guille, que va a compartir con nosotros el bloque de... Un bloque de La Renga, ¿no, Guille? De La Renga, sí. Esta banda que ya lleva 27 años en sí. El rock de acá. Bueno, buenas noches para todos, igual. Buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, gracias por este espacio. Buenísimo. La Renga, mirada de unas perspectivas desde fanático o hincha, ¿no? Hincha de La Renga, sería. Sí, seguidor también. Y bueno, sí, seguidor. Bueno, tenemos otras cositas más, ¿no? Tenemos a Susana. A Susana. Un audio con Susana, que es una escritora, docente, bibliotecaria, que está muy, muy vinculada a todas las cuestiones libertarias. Entonces, bueno, viene un poco también a ilustrar este contenido latente. Un poquito de acá, un poquito de allá. Algo de jazz para lo último. Tenemos la entrevista con María Ochoa esta noche. Que la vamos a compartir en un ratito nomás, así que muy interesante, la recomiendo terriblemente, así que quédense por ahí. Sí, hablando del Guaguaguasi, que bueno, es una cuestión educativa que está acá en la ciudad de La Plata, que tiene que ver también con nuestra cultura primal, la originaria. Entonces vamos a estar un poquito compartiendo esta visión desde la educación, ¿no? ¿Podemos ir a escuchar música? Dale, dale. Thank you. Música en vivo en Contenido Latente. En este contenido latente, Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, también en la web. Bueno, están con nosotros los amigos de Preta y bueno, en 12 integrantes vinieron hoy. Recordamos aquellos viejos tiempos donde se tocaba en vivo. Pero bueno, hoy está Antulio y el Rulo Damián. Así que, bueno, bienvenidos, muchachos. Gracias. Gracias, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, che. Un poquito están tocando bastante, un poco para compartir lo que están haciendo. Nuevo disco que se está haciendo, está la cocina, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, viste que las cosas tardan más en hacerse, uh-huh. ¿Sí? Como a fuego lento, y entonces nosotros lo que no queremos es que... Bueno, es más como una excusa, ¿no? Claro. O sea, ya en un momento lo podríamos apurar un poco, pero bueno, nos está costando demasiado, digamos. Uh-huh. Llevándolo paso a paso, tema a tema, y bueno, lo que a veces falta por ahí es un poco de, viste, la economía, como viene. Sí, es fundamental. Bueno, y llevarlo adelante, las tapas están hechas, las ideas están hechas, los temas están grabados. Y bueno, está como ahí en un stand-by. Pero bueno, que vamos sacando tema a tema. Y ya tenemos dos o tres temas dando vueltas. Uh-huh. Y bueno, esperando el momento de poder cruzarte en un nuevo programa. Y llegarte con el disco completo. Buenísimo. Así que, bueno, estarán por acá, sí. Yo para volver un poco antes, digo, lo previo, para la gente que no los conoce, uh-huh. ¿Qué tipo de música hacen? ¿Cómo se conforman? Para que nos cuenten más o menos desde la base, para la gente que no los conoce. Dale, sí, fenómeno. Bueno, la banda es una banda de rock o hard rock, ¿no? Tenemos baladas... y tenemos temas bien potentes, ¿no? Uh-huh. Si te acordás. Sí, claro. Quisimos traerle alguna de la música, viste que la tecnología hoy en día es una herramienta fundamental y es un avance bárbaro y a veces tiene complicaciones. Como en todo. Donde las cosas no son compatibles. Esa. Entonces, si lo podemos sacar acá, nos gustaría compartirlo con ustedes. Pero bueno, la idea es una banda de rock tirando a un rock... con una base fuerte. Vos cuando nos cruzamos aquella uh-huh. vuelta llevábamos una base de batería, bajo y dos guitarras, ¿no? Claro. Una guitarra de líder y un acompañamiento y la chica que canta. Que la combinación sería, que nos interesa, es como ese rock por debajo bien con cierto carácter y la voz de ella, de Kizzy, que uh-huh. Bueno, sí. Vos la conocés. Por sobre, ¿no? Con esa voz bien melódica, ¿no? Que ella su gusto musical es el R&B, el soul, el soul viejo, la música afroamericana del 40, el 50. Entonces, no puede escapar a su estilo musical y entonces como que se arma esa combinación también un poco nuestra, más arrimada al rock. Esto es todo lo que vamos a escuchar en este disco que están exacto, haciendo. Exactamente. Sí. Y bueno, y la formación es Damián en el bajo, Damián Castelli, yo toco la batería, Antulio Pocio, y después tenemos a... Bueno, y lo que te iba a contar es que pasado el tiempo, llegamos a ser de un power trio musical, ¿no? Claro. Prescindimos de una de las guitarras y quedó Diego Sobrera como guitarra líder. Muy bien. Y Kissy Olivera con las voces. Con las voces. En el disco hay coros, digamos. El disco tiene grabado percusiones, tiene grabado mucha instrumentación que no la podemos llevar a cabo hoy en día. Por ahí quizás en una cuando venga este momento de sacar el disco, quizás hagamos una presentación. Está bien, pero el disco remite a mucho más calidad instrumental que se pueda dar en vivo. Exacto. Sí, el disco suena bien crudo, eso exactamente. Uh-huh. Suena crudo, no hay mucho arreglo ni cuestiones de sonido manipuladas, digamos. O sea, la sonoridad es la de la guitarra con el equipo y bueno, es un sonido crudo y digamos y cierta elaboración a la hora de poner digamos colores como las percusiones en algunos temas que hablan de las etnias y de cosas, digamos, que como esa carga afro de, bueno, vos la conocés, es buenísimo. Vamos a hablar ahora vamos a escuchar el primer tema, ¿te parece, Manuel? Dale, por supuesto. Sí. Vamos a escuchar el primer tema, ¿no? Ahí todavía estamos haciendo. No. Vamos a esperar un ratito más, entonces, buenísimo. Vamos a hablar un ratito más con ellos. ¿Están haciendo que nos metieron 5 o me van a hacer el 7 así o algo de eso? Sí, entonces, decíamos, vamos a adelantarlo, entonces, un poco en cuanto. Digo, ¿no? La poética, la letrística, las cuestiones de todos los días que nosotros vemos, la cuestión étnica, la identidad. ¿En qué se basa ese tipo de poesía? Bueno, ahí encontramos de todo y en ese aspecto, en lo letrístico, como decís vos, hemos tenido apoyo hasta de gente ajena a la banda, que se ha prestado con sus historias de vida, digamos, a aportar una letra. Han salido, bueno, hablando con Kissy, ¿viste? Bueno, vos la conocés, para que quien no la conoce, ella es de afrodescendencia, uh-huh. ¿no? Entonces ella tiene lleva eso todos los días, ¿no? Con claro, ella sí. Y se enfrenta a situaciones en donde, bueno, quisimos aportar letras en cuestión de la igualdad y uh-huh. que somos todos iguales, ¿no? Que es uno de los temas que queremos que se escuchen. Que se llama Etnias, ¿no? Claro, que sí, habla sí. acerca de la igualdad. Lo recuerdo, recuerdo de haber estado exacto, escuchándolo en vivo. Lo tocamos en vivo aquella vuelta en la radio. Y otra vez en vivo en un lugar que lamentablemente ya no está por estas cuestiones de que vienen cerrando los lugares donde bueno se expresa la cultura. Creo que en Pamplona puede ser. Ah, en Pamplona. Sí, pasado, puede ser el año pasado. Yo más o menos con la fecha ando perdido, pero. Ahora estamos haciendo una serie de fechas en Buenos Aires, más que nada. Uh-huh. Bueno, estamos tocando en un lugar, el Emergente. Sí. Tocamos mañana también. Ah, está. Ahora me contás esto. Vamos a escuchar el primer tema. Así damos un poquito de descanso. Bien, y arrancamos con esto que el Emergente está muy bueno. Sí, está muy bueno. Bueno, ahora nos contás del tema este. Thank you. yo quería hacer un concurso, pero lo vamos a dejar para más luego. Ahora estamos hablando de una fecha para mañana de Preta en Capital. Sí, mañana hacemos una nueva fecha. Ya venimos hace 3 miércoles tocando en el Emergente. Buenísima esa, hoy me contaste que es una buena pegada. Sí, Emergente. Sí, es buenísima. Está bueno hablar de buenos lugares. Sí, sí, con el Flaco pegamos... Muy buena onda, y bueno, aparte les gustó el grupo, que es lo más importante. Claro. También tener buena onda. Uh-huh. Y bueno, por tercera vez nos llaman para tocar ahí, así que es un festival que se arma todos los miércoles en el Emergente, que se llama Roquelín. Sí. Bueno, hay todos los días, viste, Buenos Aires, como es. Claro, claro. Cualquier claro. día de la semana hay algo. Bueno, el miércoles es de rock. ¿Cómo les fue los 2 miércoles anteriores? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bárbaro. La verdad que el lugar se presta el espacio y se presta el escenario y el sonido y la verdad que el trato, o sea, digamos, le dan sonido, le dan sonido. Sí, está el sonido, está la comida y una cerveza. Te dan el sonido con todos los instrumentos, o sea, vos tenés todo el backline completo. Yo, por el que toco la batería, tengo que ir a instalar los platos, él enchufa su bajo, el guitarrista enchufa su guitarra, Kissy prueba su micrófono y después ellos van como, te preguntan a quién venís a ver y entonces como que van haciendo ahí un truco, ¿no? Ah, el otro día dormimos ahí. Está. Hay que estar más pillo. Igual cuando se enteran todos, ponen lo que tienen es cierto horario que maneja, que gratis hasta cierta hora, caen todo datos. Pero bueno, está todo bien, se presta para el que la gente vaya, ¿no? Digamos. Sí. Y bueno, no, y el sonido, la verdad que está muy bien puesto, ¿viste? Bien, el sonido, que es lo fundamental. Porque por ahí tiene una pantalla de fondo donde podés poner, proyectar cosas. Ah, mirá qué copado. Te dan la música si te llevas tu pendrive o la podés grabar así. Llevártelo de consola, qué sé yo, como la consolita te llevas y la grabas ahí directamente. Exacto, buenísima. Qué golazo, ¿eh? Está bueno. Qué golazo. Y bueno, hace un mes más o menos por ahí estuvimos tocando en Venado Tuerto, en Santa Fe. Ah, en Santa Fe, sur de Santa Fe. Sí. Venado Tuerto. Y también fuimos... Bueno, a mí me habían dado unos salamines muy buenos de Venado Tuerto. Sí. Bueno. Sí. Y ahora vamos a volver. La gente que nos llevó va a volver a hacerlo, pero esta vez en Firmat. Ajá. Ahí cerquita, unos 50 kilómetros, donde está la hamaca que se llama Macasola. Sí. La han roto, todos me han contado, pero bueno, si buscan en la televisión o en el YouTube, la hamaca de Firmat que se mueve sola, la van a poder encontrar. Y ahí vamos a tocar. ¿En la hamaca van a tocar? No, cerca. Está. Lo más cerca. Lo más cerca de la hamaca posible. Pero bueno, no, buena, como te digo, con la gente allá del Emergente Buena Onda, bueno, allá en Firmat lo mismo. Y en Venado Tuerto está una gente que conocemos y bueno, allá vamos. Che, y de las mismas características, le dan el sonido, le exactamente. Dan el, bueno, ¿viste? Sí, que aparte allá nos instalan, ¿no? Nos ponen una par para que estemos, o sea, no. El combustible, aparte, además. Buenísimo. Todo el viático para que lleguemos hasta allá. Qué golazo, che. Esto todo Niceto. Niceto también, Niceto. Más o menos hace un mes. A ver. Hicimos una fecha en Niceto. Uh-huh. Como soporte de Pili y los violadores de la ley. Uh-huh. Me enteré. No, fue increíble. Así que. También estamos por ese lado, buscando ese tipo de fechas. Más tocar por ahí. ¿Qué onda? No, porque no queríamos. ¿Qué onda tocar con Pil? Con Pil, bien. ¿No te escupió? No, por suerte no. Él hizo su show y nosotros hicimos el nuestro al comienzo. Está bien. Pero bueno, otra vez poner a la banda en un escenario, o sea, mayor al que de la Emergente, ¿no? Con otro sonido, con otra apuesta. Y ponernos a prueba, ¿no? ¿Y cómo se sintieron ustedes? Bien, creo. Estuvimos cómodos. En ese brete. No, estuvimos cómodos. Tocar en lugares así es increíble. Uh-huh. Es mucho profesionalismo y tenés que estar a la altura. Hoy hablábamos un poquito de la poética, de las cuestiones de todos los días y de la cosa cotidiana y de lo que vemos en la sociedad. Preta, bueno, lo trata de traducir también en letras, por lo que ustedes nos vienen contando y lo que nosotros venimos escuchando. Y bueno, digo, ¿quién escribe las letras? Bueno, ahí Hoy te contaba que, bueno, una ya pudieron escuchar, que fue un poco en conjunto, te digo, de una iniciativa de que le digo a Kisi, ¿por qué no aprovechar el espacio para dar un mensaje? O sea, cada cual consigue un espacio y hace de ese espacio y dice lo que quiere. Ta. Bueno, nosotros optamos como para comprometernos. Y bueno, con esta, digamos, con esta realidad, digamos, dijimos, bueno, aportemos, vemos que la cosa es así, mucha diferencia, cosas superficiales, que bueno, intentamos, aunque sea de a poco, es como que, no sé, si yo te digo, no tire el papel al piso, bueno, es una persona, vos lo podés entender o no, pero bueno, si vos ese papel lo recogés, va a ser uno más dentro, o sea, uno bueno, sí. La cosa va a seguir igual, pero de a poco, exacto, de a uno van poniendo. Y después hemos hecho otras letras, te digo, han, como decía hoy, han colaborado, ponele, de un amigo, Fernando, que bueno, esa, la letra de Furia habla de su historia de vida con las motos y la ruta y salir, ¿no? Que es algo genuino de su parte, él aportó una letra y bueno, yo le acompañé la música y bueno, pobre, mira, justo esta semana le afanaron la moto. Ah, mira. Sí, o sea, le afanaron toda la moto con todos los equipamientos que él tiene para irse. Así que bueno, qué sé yo, aportando también un poco historias de los demás. También hay una letra que se llama Vuelo Eterno, que es de un libro de poesías de mi abuela, que mi abuela escribió y cuando falleció ahí salió el libro. Digamos, ella tiene como una colección, así, 4 o 5 libros que ha escrito de poesías, poemas. ¿Cómo es la conexión con tu abuela? ¿Cómo viene eso? Es la madre de mis viejos. Sí, claro, claro, claro que sí. No, no. Digo, poéticamente. La conexión poéticamente, no. ¿Sabés qué? En realidad, yo cuando era pibe, no, ella con esa, con la madre de mi viejo, no tuve mucha relación, digamos. Porque ella, bueno, no sé, por cuestiones de la vida. Y con el tiempo encontré esos libros en mi casa y bueno, ahí como que encontré la relación artística leyendo su poesía. ¿La conociste un poco más? Un poco más, exactamente. ¿No? ¿Sí? Exactamente. Ah, sí. Así que bueno, dije, ante mi falencia por ahí y no mi facilidad de escribir letras o de encontrar, qué sé yo, después también escribí una letra a mi viejo que falleció el día es una de las baladas que hay, el día del aniversario de fallecimiento. Ajá, bueno, claro. Como que salió ahí, ya venía con unos acordes. Y se, no te voy a decir que fue el día, qué cosa. Pero bueno, viste que hay cosas que inspiran para hacer cosas. Y bueno, se dio también. Y bueno, fueron saliendo. Y algunas se fueron acercando. Como te contaba la de este muchacho Fernando, la del libro de mi abuela. Después hacemos algún cover, hacemos una versión de Biafra, de un tema de Totem, la banda que era de Rada, claro. Que bueno, que habla también de una guerra civil en Biafra, en África. El Negro Rada. Exactamente. Sí, sí. Tuvo una banda, no sé cuánto duró, muy poco. Que bueno, que ahí fue el motivo de dos discos. Son muy buenos. Sí. Exacto. ¿Qué discos? Son el primero que es Totem y el otro no me acuerdo. Claro, sí, el primero me acuerdo. Son Totem. Dos discos. Sí, sí, Totem me acuerdo. Bueno, sí, tiene un sonido así muy setentoso, medio santanesco. Claro, bueno, este tema como que era muy largo, de solo muy largo, viste, con percusiones. Mucha, bueno, mucha percusión. Exacto, nosotros le adosamos las percusiones, pero abajo le hicimos una base al doble de tiempo. Ajá, hasta. Y con una carga de... Quería como aproximarlo al punk rock, pero bueno, terminó siendo como un hard rock así más pesadón. Buenísimo. Y bueno. Y ¿les parece si los escuchamos un poquito más y después volvemos? Claro, claro que sí. We'll be right back. Radionauta 106.3, contenido latente de los que estamos escuchando, y Preta es la banda invitada para nuestro primer programa. Hablábamos fechas, para cuestiones... La fecha, bueno, la de mañana. Tenemos la fecha de mañana a las 10 y media puntual, ahí en el Emergente. Y después ya, recién en septiembre, también en el Emergente, y bueno, ahí cuando vamos a firmar Santa Fe. Sí. Y nada, cuando, si sale acá en La Plata, está medio complicado acá en la ciudad, así que esperemos que salga. ¿En qué, en qué está complicado? Y porque quedaron pocos lugares y algunos te piden guita para tocar. ¿Otra vez volvemos a sí, eso? Sí, entonces ahora que nos salen estos lugares así, vamos, y tenemos por ahí otros beneficios que estaban en La Plata, pero bueno, ahora hace un tiempito que ya se están... quedan pocos lugares, queda Pura Vida, esos lugares, pero son tanta cantidad de bandas que no da abasto los lugares sí, para claro, tocar. Claro. Así que nada, y también con el tema del disco, bueno, se está terminando de grabar y bueno, en sí quedan dos temas a grabar y la mezcla. Son claro. dos temas los que tenemos masterizados y... Y bueno, y la idea es esa. ¿Cuántos temas son componen el disco? Son unos 10 temas. 10 temas. 10 temas, exacto. Y todos se hicieron en forma independiente, sí, en el sí, estudio, sí, donde, en la casa estudio. Exacto, es ahí donde trabajamos, donde tenemos la suerte de poder juntarnos a ensayar y hacer nuestra manifestación artística. Y bueno, en un momento lo veíamos ahí como que el lugar podía tener un poco más de movimiento y bueno, lo hicimos funcionar un poco a modo de estudio grabación, pero bueno, ubicándonos en un sitio, en un lugar, en un espacio, digamos, en la infraestructura que tenemos y bueno, trabajando con gente conocida. Y bueno, y de esa manera todo también arrancó trabajando en base a los temas de Preta y después como que le pusimos Euterpe Studio y salimos con eso de la grabación. Yo sigo golpeando la mesa, pero viste que está es bien como, porque es sos como el baterista. La cosa de la batería, o sea, tengo una excusa perfecta. Sí, sí, sí. Aparte es rítmico, está bien. Exacto. Y bueno, nada, eso sí, en base, o sea, todo lo que grabamos lo hicimos nosotros, nos fuimos apoyando en gente, como ahora, bueno, nos vamos a seguir apoyando a la hora de la mezcla y de terminar de darle el formato final. Te digo, el disco ya tiene hecho las tapas, la idea completa está, hay que terminar de darle la forma. Buenísimo. Y buenísimo. Después, acá me está haciendo acordar Dami que, bueno, también entre otras cosas de las que van lentamente y van a ir saliendo, es de este tema que escucharon primero de Etnias, hicimos un videoclip a modo de presentación, de poder salir a las redes sociales un poco más parado, ¿no? Como... Vos decís que esto saldrá por YouTube. Exactamente, por el momento va a salir por YouTube, es lo que se nos ocurre, por ahí haremos alguna cosa de Facebook, viste, con eso de las publicidades, como para que llegue un poco más de gente, alguna cosa así mínima, pero no más que eso, y bueno, como creemos que es como el medio que hoy en día más... a la masa llega, sí, claro. Iremos sí, por sí, ahí, sí, ¿no? La televisión también, pero bueno, esto es otro el dinero y así. Y después tenemos, bueno, los temas que estuvieron sonando, están en Spotify. En Spotify, exacto. Claro, los subimos, Spotify. Exacto. Y van a estar un tiempo ahí. Y bueno, cuando tengamos el disco, iremos también a esas herramientas con más seriedad, digamos. Ahora tenemos un par de temas de modo gratuito que duran un tiempo. Cuando esté incompleto el sonido completo del disco y esté dando vueltas ya... con esa forma que le queremos dar, ahí iremos a Spotify más seriamente también. Buenísimo, buenísimo. Yo para cerrar y para presionar, por supuesto, les voy a pedir que cuando lo tengan el disco nos lo traigan. Exactamente, así con lo mucho compartimos gusto. Con todos los es oyentes. Es más, por ahí les podemos hacer llegar en su momento también en esta espera, estuvo la idea de hacer un corto, ¿no? Como con estos dos temas y algún otro más, 2, 3, 4 temas lo sumo, como para hacer una previa, pre-lanzamiento. A gente allegada, a las radios, ¿no? A quienes nos dan su espacio también, que de ya le agradecemos. Buenísimo. Y esperamos que tengan éxito en este ciclo. Todo está por venir, así que lo que viene ahora de inmediato es Red Hot Chili Peppers. Más música. Muy bien.

Contenido Latente. Separado de Branca, bien ahí, Branca. Estamos, claro, en Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar. También nos podés escuchar a través de la web. Lo que viene ahora, Male. Y ahora viene nuestra entrevista con María Ochoa. María Ochoa, Ilianian es su nombre, María Ochoa lo que figura en el... En el DNI. En el DNI, sí. En esta cuestión de control y de saber quiénes somos, el que es y ella es Ilianian, por más que la sociedad diga otra cosa, y los pueblos donde, fundamentalmente, ¿no? Donde se expresan, tienen que ver mucho más con las cuestiones de raíz que con lo que tiene que ver con otras formalidades que no vienen al caso. Esta es una cuestión de nosotros, que nos pertenece, que nos tenemos que de una buena vez hacer cargo y que viene, claro, que viene de la mano de Ilianian, su Wawasi, que es un lugar... donde guagua ya te da, o sea, la definición de niño, y guasi es una cuestión donde se habita, el lugar donde habitan los niños, donde se forman, donde aprenden, donde comparten y donde fundamentalmente están en estas cuestiones que tienen que ver con las cosas nuestras pero verdaderas, las cosas que tienen una raíz etimológica que pertenece a otra cuestión, que pertenece a una cuestión más íntima, más en relación con la tierra, más en relación con nosotros mismos. Wawasi y Ilianian, en esta primera presentación, esperemos que sea muchas más, ¿no? Esperemos que sean muchas en más. En esta entrevista nos proponemos como no solamente dar a conocer el proyecto de Ilianian, sino también empatizar con la causa y comprometerse, porque es una invitación por demás tentadora. Claro. Y aparte María, o Ilianian, tiene una forma tan particular de contar su historia y en lo que ella cree y en su causa, que la verdad que estamos re orgullosos de poder compartir esta entrevista con ustedes. Vamos entonces, sí, la primera entrega en Contenido Latente, Radio Nauta, estamos, sí, escuchando a Ilianian. Bueno, causachun yantamasis, guarmicunamanta tipapsun cocuna, es un organismo indígena que significa mujeres de corazones valientes. Nosotros venimos hace años que su fundamento, dada las participantes que somos indígenas de diferentes etnias, mujeres en general, comunidad Koya, guaraní, mapuche, que decidimos estar juntas para poder visibilizar la existencia nuestra y poder ir recuperando parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad y todo lo que concierne a nuestra cosmovisión tan sabia y que es tan generosa en cuanto a la vivencia que tenemos. Frente a todas las dificultades encontradas con el Estado, es que decidimos juntarnos y sobre todo, principalmente, se forma el Wawawasi, que significa Casa del Niño, lengua de Lunasimi, lengua quechua, porque vimos la pérdida de nuestra cultura, la discriminación que sufren y sufrían nuestros niños en las escuelas

Vaya contradicción. No codiciarás una mujer de tu prójimo y fuimos violadas, hombres, mujeres y niños. No robarás. ¿Y dónde están las toneladas de oro y de plata que sacaron de nuestro continente? ¿Fue llevado en préstamo? ¿Cómo fue? Entonces, no sigo hablando más de su credo porque no terminaría, pero vamos a esos, digamos, fuerzas que nosotros sabemos que es importante que nuestros hijos sepan esta historia, que no te la cuentan fácilmente. En contenido latente, estamos acá en Radionauta y bueno, compartiendo un poco estas reflexiones de Ilia Nian. Es bueno ir algo así. Estuvimos la vez pasada compartiendo un almuerzo con la comunidad, bueno, un poco, y, no sé, digo, compartir, aprender. Conocer conocimiento del cosmos, dice María hace un ratito. Sí. Con todo lo que eso implica. Parece que abarca un montón de cosas que para nosotros puede ser ininteligibles, pero sin embargo, si nos empezamos a buscar en nosotros mismos, adentro nuestro, podríamos encontrar un poquito de ese universo, de ese cosmos que está. Un poquito, digo, ¿no? Un poquito aplacado, opacado por un montón de cuestiones o preocupaciones que no tienen nada que ver con el buen vivir. Creo que también María Ilianian, María Ochoa es el nombre, decíamos, María Ochoa es el nombre que figura en un documento de identidad, no sé, que figura tal vez como un dato estadístico, pero la verdad y la razón del ser está en otras cuestiones, en otra apuesta, en otra expectativa, en una apuesta en nosotros mismos y en un revalorar de estas culturas y estas cuestiones que tienen que ver con nosotros en nuestro interior, con nosotros profundo. Ahí va Ilianian desandando ese camino. Claro, y nos invita también en esta segunda parte un poco a la actualidad de cómo está Guaguaguasi, de las dificultades que plantea, de lo que cuesta sostener un proyecto de estas magnitudes, porque si bien nuclea un montón de etnias, ponele, sí. Fíjate, una palabra horrible, pero fíjate que están también enseñando quechua y guaraní. El rescate de las lenguas madres no es tarea simple, básicamente porque pasaron 5 siglos de tratar de enterrarlas. Entonces rescatar todo eso es una tarea titánica, básicamente. Y tratar de, no solamente de rescatarlo, sino también de pasarlo a las futuras generaciones, para que no se vuelva a perder. Claro. Lo hace todavía más loable. Claro. El objetivo es que volvamos a compartir y a hacer nuestra esta lengua que nunca se debería haber perdido. Gracias a Ilianian, nosotros hoy podemos compartir. Hay talleres futuros a venir dentro del Guaguasi para poder aprender quechua, para poder aprender guaraní, diferentes lenguas de un montón de etnias. Como decimos, una palabra deplorable tal vez, pero bueno, que abarcan la diversidad cultural de un montón de regiones donde hemos perdido nuestra identidad y bueno, ellos están encargándose o ellas están encargándose de bueno, decir, esto es nuestro, che, esto es de nosotros, somos nosotros esto. Si te parece, vamos a, y si les parece a los oyentes, vamos a escuchar la segunda parte con Ilianian, como cuesta decirlo, y después pegadito a eso vamos a escuchar una canción de Arcoiris. Sí. Elevando una plegaria al sol. Sí, este Arcoiris que, bueno, tiene la... Fue una comunidad de Arcoiris. En el año 73 se grabó este disco que se llama El Inti Raymi, que tiene que ver con el Tahuantinsuyo y un montón de otras cuestiones que son el norte, el sur, el este, el oeste, sobre... fundamentalmente lo cultural, ¿no? Definitivamente sobre las expresiones que tiene cada pueblo, cada sentir, cada lugar. Y sobre ello, esta buena idea de Arcoiris, esta comunidad que se formó como una comunidad un tanto hippie como aquellas o las primales con Cantilo, pero un poco con un poco de más orden, o sea, diríamos una comunidad hippie pero con orden, con metas a cumplir, con una cuestión estricta, una rareza en lo que se venía dando en la década del 70, 73, pero se da, y este es el Inti Raymi que hizo Arcoiris de la mano de Santaolalla, lo que rescatamos como una de las mejores producciones de la banda esta, ¿no? Entonces así nace este guaguaguasi, que es el único que existe con esa filosofía, participación, porque todo lo que se ha hecho en este guaguaguasi es parte de la comuna que ha venido trabajando hombres, mujeres, porque este era un espacio donde se cuidaban caballos. Uh-huh. Un estu, como bien dice. Sí, y lo hemos dado la modificación, cada uno ha aportado su energía, su deseo de que sea para el servicio de lo demás, y eso es hermoso. 8 años que venimos haciéndolo, como se dice así en términos muy criollos, a pulmón, pero con una fe, con una grandeza de que sirva hacia un futuro donde pueda el hombre ir rescatando parte de su filosofía, su esencia de vida, que hacia ahí donde vamos, porque por eso también enseñamos horticultura, los niños acá aprenden a sembrar y qué experiencia para ellos tan hermosa cuando tienen que cosechar el fruto y comerlo. Uh-huh. Entonces la sonrisa de ellos, su alegría, el disfrute, es maravilloso, es lindo. Estamos hablando de una soberanía en cuanto a la alimentación, en lo alimentario, ¿no? De poder elegir lo que nosotros vamos a consumir, a comer, y lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Efectivamente, nosotros en ese aspecto estamos rescatando en este espacio, tal es así que acá, por ejemplo, se consume mucho la quinoa. Uh-huh. Que es un alimento que llegó hasta la luna y no sé si lo van a llevar a Marte. Uh-huh. Para que vean la calidad nutritiva que tiene, la kiwicha, chía, semillas de todas plantas, y también nosotros estamos enseñando a los niños cómo tienen que germinar sus propios alimentos, cómo consumirlos. Porque nosotros somos seres que estamos hechos de células vivas, por lo tanto nuestra alimentación tiene que estar hecha de células vivas para que se despierten todas nuestras conciencias y no estemos con un 10% despierto y el 90% dormido, que muchas veces se equivoca en que creer que hacer que un niño lea, escriba, aprenda, va a despertar ese estado dormido. El estado dormido se despierta con la alimentación. y es muy importante, es muy importante. A lo largo de estos 8 años de recorrido en cuanto a educación, bueno, han hecho un camino muy arduo y me imagino con dificultades, bueno, que venimos hablando. En este trayecto, actualmente, ¿cómo es la circunstancia de Huehuasi y cómo es la realidad actual? Bueno, nosotros ahora estamos en un proceso bastante difícil porque logramos durante años, durante 6 años, un trabajo bastante arduo, de tal manera que logramos que el Estado pueda reconocer la existencia del Huehuasi a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, como es el SENAF, a través. Y una parte del municipio. Entonces, cuando se produce el cambio de ahora, que actualmente que estamos viviendo, bueno, sufrimos un quebramiento bastante fuerte, que en estos momentos nosotros no tenemos un profesor de cerámica, que lo teníamos, no tenemos un profesor de música, que también lo teníamos, ni tampoco de las artes. El personal, vamos a 8 meses sin cobrar. Son 11 personas que realizan sus trabajos acá y son personas que están capacitadas de acuerdo a lo que se enseña, porque acá no solamente se le enseña al niño el apoyo escolar, la horticultura, la cerámica, como te venía diciendo, la música y cuantas cosas lindas le podamos enseñar, como una de las más importantes en la nuestra es la rescate de la lengua. Que acá se enseña, primero comenzamos enseñando la lengua de Lunasimi, más conocido como quechua, y ahora hemos agregado el guaraní, porque tenemos niños guaraní. Y así que, bueno, estas cosas las vemos lamentablemente muy difícil de poder contenerlo. Aportamos en medida de lo que podemos y seguimos con la respuesta del señor intendente en que va a ayudar y esperemos que en un momento dado se cumpla, porque la verdad es que estamos en un caso de emergencia. Así, nosotros tenemos la ley 23.302, que es la ley indígena, en la cual nos confiere ciertos derechos, no ciertos, sino diríamos todos los derechos que concierne a la preexistencia, como lo hace la Constitución Nacional, y como también la ley de la interculturalidad. Y la OIT, el Organismo Internacional de Trabajo, de la 169, en la cual tiene capítulos especiales directamente para los pueblos originarios. Entonces, si a nosotros el Estado no nos brinda el apoyo necesario, estaría incumpliendo parte de las leyes que corresponde a la preexistencia, porque el Estado tiene mucho que resarcir con respecto a nuestras vidas. No nos olvidemos que todo este continente ha sido indígena y seguirá siendo indígena. Por lo tanto, el sometimiento al cual hemos sido, diríamos, hoy en día no se puede hablar de esclavitud porque, entre comillas, somos libres. Pero no dejamos de dejar de tener una vida totalmente libre, por lo cual consideramos que es importantísimo. Así como viene del otro continente, vinieron los italianos, ponen su escuela de Italia y le enseñan todo en italiano. Viene el alemán, pone su escuela, enseña todo en alemán. Y nosotros, los que somos los preexistentes de este espacio, no podemos recuperar nuestra lengua, nuestra cultura. Porque como ustedes pueden observar, este espacio, siendo mínimo con 53 niños de toda una población de este gran continente hermoso, no puede recuperarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no llegamos a entender? No llegamos a entender por qué no recibimos una respuesta adecuada. Si somos nosotros los que habitamos este espacio, somos nosotros. Si bien ya muchos de los hijos europeos ya están situados en este espacio y tienen sus raíces en este lugar, bueno, armonicemos todos y vivamos dentro de la armonía que nos corresponde vivir, dentro de esa alegría, ese deseo y esa armonía, que no es nada difícil. Dejémonos de esos intereses creados que no sirven, destruyen al hombre. Contenido Latente. Sí, ahora viene el bloque más rockero del programa. Se avecina la renga en esta presentación de Guille Stratocaster Boogie. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Cómo venimos para esta noche? Bien. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, porque me acuerdo cuando me dijiste esto, que fue hace unos meses. En enero casi. Ahí, bueno, te agradezco más que nada por eso, por este espacio y por confiar en mí. Bueno, me dijiste más que nada que me encargue de lo que es vivencias y esas cosas, ¿viste? De la banda. Pero bueno, es una banda, como todos saben, que se formó hace ya casi 27 años. Bocha, sí. Bueno, particularmente yo personalmente... me guié mucho y me sentí muy representado siempre por la banda, por lo que es su espíritu y por la forma de los locos, ¿no? Ahora para arrancarte tenemos un temita más o menos que elegí el primero como que marca más o menos la mitad de la carrera de ellos, ¿viste? Con un sonido que ya va a ser definido. Cambio de siglo. Claro, de una. Pero bueno, en lo que es a mí particularmente es la banda con la que me siento identificado. Vos me dijiste que hable mucho de lo que son vivencias y esas cosas. Yo tengo el placer y el gusto de también viajar con amigos que asistimos a todos lados. Y hoy en día, bueno, ya viajamos hace yo particularmente de los 16 años que viajo. Ahora último, ¿cuál fue el último que estuviste El último, último estuve, fue el sábado para La Rioja, uh-huh. El sábado pasado. Después hicieron una gira norte y bueno, mis amigos siguieron toda la gira, yo estuve solamente en la Rioja. Y bueno, como te decía, nosotros somos un grupo que lo seguimos hace mucho y bueno, es una banda que ha tenido bastante polémicas también, ¿viste? Siempre se manejaron independientemente. Y bueno, en cuanto a las vivencias que me dijiste que cuente, qué sé yo tengo particularmente, viajo con mi hija, ¿entendés? También eso, claro. Es un flash para mí, para mis amigos, poder... Branca, que estábamos escuchando a los separadores acá. La nena que era la hija de Guille, claro. De una, y tanto yo como mis amigos, hoy en día, bueno, todos crecimos, nos reproducimos y ahora vamos con los niños a todos lados, ¿viste? Y bueno, por suerte para mí, por suerte, como pienso siempre, por suerte soy fanático y seguidor de la mejor banda del mundo. Ah, está bien. Y bueno, nada, eso, Dani. Y bueno, ahora si querés. No sé, pasamos el primer tema que elegí, que bueno, este disco sonido muy crudo y te vuelvo a repetir, elegí esto porque es este tema para abrir porque es como la mitad de la carrera de ellos, digamos, la mitad de su trayectoria. Año 2001, del disco Detonador de Sueños, cuando acá se pudre todo. Claro, plena detonación. Uh-huh. Cuando pasó todo el 2001, sale este disco con mucha bronca y bueno, el tema que cuando diga el productor va a salir, se llama A Tu Lado. Y nada, bueno, el 2001 en pleno bardo. Nos acordamos de todo. En pleno bardo, este tema como que quiere reflejar que hay que estar unidos más que nunca con la gente que uno quiere. Y más ahora. Por eso los estómagos más pobres son las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos en un lugar seguro. dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Vaga tu alma en celo, en su trampa el cazador sereno va a estar esperándote en esta soledad, la que asila tanta gente. El que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me he acostumbrado. De sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, son las vías de comunicaciones de escucha, ya sea por el éter de la radio o por la web. O por la web. A nosotros nos encuentran en Facebook como Contenido Latente, así que más que bienvenidos a lo que ustedes quieran. Claro, claro. Guillermo, estamos... Estamos hablando un poco de la renga y hablábamos fuera del aire las primeras experiencias tuyas. ¿Sos de Viedma? Sí, y bueno, soy de Viedma, Río Negro. Claro, Río Negro. Saludo para allá, si están escuchando. Bueno, mi primer show, ponerle, bueno, no. Más que nada me estabas diciendo acá que lo que querías escuchar era eso, vivencias y cosas y realidades mías en cuanto a la banda. Me resulta raro hablar un poco de mí, pero para eso estoy acá. Y bueno, no, el primer show yo era muy, muy pibe, estaba en el sur y ellos fueron para el sur, año 2002, en Neuquén. Yo estaba en General Roca, donde tengo familiares, que mando un saludo. General Roca, que ahora creo que se llama Fisque Menuco, porque General Roca ha sido un genocida bastante, justo lo que hablábamos recién de los pueblos aborígenes. Bueno, y en 2002 tuve el honor de ir a la renga por primera vez. Yo era muy, muy pibe, 14 años. Un niño. Sí, bueno, y de ahí ya conocí a mis amigos. Después, dos años después, la renga hace su segundo estadio de River. Y bueno, me vine para acá, para Buenos Aires. Y yo quería hacer un paralelo, porque sí, 14 años fui a ver a Renga, yo 14 años, o un poquito menos, fui a ver a esta banda tan multitudinaria que es Los Redondos. Entonces, bueno, esa comparación de una gran banda. tan multitudinaria. Sí, se parecen en mucho en cuanto los dos son los dos, bueno, fueron y son bandas independientes y bueno, como la Renga también, y bandas convocantes, ¿no? Hoy, claro. Hoy lo que es el indio solista te convoca 10.000 personas o más. Pero bueno, nada, después ya en 2004 conocí a dos amigos, uno de Bahía, otro de Olavarría, y con ellos empezamos a girar por todo el país. Yo conozco muchas de las provincias que conozco del país, bueno, gracias a esto, a seguir a la Renga. Así que, bueno, nada, y bueno, y de ahí no paró, cuando se puede... asistimos, viste, hacemos el aguante. Tuvieron, viste, siempre en los comienzos tuvieron también la oposición o la censura de ciertas, bueno, ciertos gobiernos también, o ciertas letras de ellos también, pero bueno, sí, ha sido una banda muy lo que es, un espíritu medio revolucionario, bastante uh-huh. revolucionario. Sí, ahora sí, el sí. tema que vamos a escuchar habla mucho de lo que es el espíritu de la banda en cuanto a la libertad, ¿viste? Claro. A libertad y a viajar y a hacerse amigos, creo que esa es la filosofía de ellos también, ¿no? Familia. Esa es la que se vive familia, en cada recital. En cada recital, sí. Familia, ruta, mucha sí. ruta. Bueno, mucha y ruta. Y bueno, eso. Salir a la mañana temprano, tras el sol y chao. A ver, a la Renga, no queda otra. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con El Terco. Es un tema que representa mucho lo que es el espíritu y la filosofía de la banda. We'll be right back. Seguimos en Radio Nauta 106.3, radionauta.com.ar, recorriendo, haciendo este recorrido junto a la Renga, a Guille, Stratocaster, Boogie, y bueno, un poco hablando sobre experiencias, ¿no? De una. Bueno, nos queda poco tiempo, así que más que nada voy a hablar un poquito de lo que del tema que viene, que muchos que están en la movida saben que hace poco la Renga se quiso presentar en el Estadio Único de La Plata en la calle, y bueno, ciudad. Con todo lo bueno, como contaban los pibes de Preta, ¿no? Con lo difícil que está todo, le cerraron las puertas. Uh-huh. Y así que bueno, viste, todos los que dicen que volvimos a los 90, estamos parecidos, estamos ahí. Porque en los 90 la Renga también fue censurada por un tema, el tema del blues de Bolivia. Uh-huh. Bueno, y ahora después de que no lo dejaron tocar ni en San Pedro ni en el Estadio Único de La Plata, les abrieron las puertas en el Estadio Kempes en la ciudad de Córdoba. Ahí estuvimos y bueno, como salieron con bastante bronca los muchachos, tocaron temas viejos, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, si querés ya yo, mi bloque, nos vamos despidiendo y voy a... Bueno, vamos con este tema que en los 90 sonaba mucho, y ahora con todo esto que está pasando en el país y con las censuras que estábamos hablando y muchos bares que están cerrando también con toda esta... Bueno, con las prohibiciones, ¿viste? Que están pasando ahora últimamente en el país. Ellos volvieron en Córdoba a hacer el tema este y... El tema se llama Bailando de una Pata y bueno, resalta que lo único que no nos van a sacar es el rock and roll. Claro. Golpea al cartero, una vez más, se dan impuestos para pagar el hombre. Voy a sacar ese maldito dinero que siempre me suele faltar. Me corta la luz, me corta el gas, el alquiler aumenta cada día más. ¿Cómo puede ser que el amor de todo el día? Conclusión de Contenido Latente. Estamos. Se nos rompió el encanto. Claro, se nos rompió el encanto, por supuesto. Estamos en la conclusión. Y bueno, seguimos indagando sobre nuevas fechas y esta fecha que nos tiene latente en contenidos. Cuando llegamos, veo acá en la pauta del programa que nuestro productor había hecho tanto una amor había hecho una reseña de Los Gardelitos, esta banda del Bajo Flores, uh-huh. Que su líder fue Corneta Suárez, claro. Y ahora fallecido, y bueno, dejó el legado a su hijo Eli. Y bueno, y se van a estar presentando el viernes en Luján. No sé si tengo bien la data toda de dónde queda bien el lugar. Pero bueno, buenísimo. No sé, querían hablar un poco también de lo. No sé si quieren que hable un poco de la biografía. Es una. Bueno, como muchos saben que se formó, bueno, con. En 1995. Con Corneta. Corneta como líder con sus hijos, ¿no? Bueno, en 2004 el viejo muere, fallece y quedó él y su hijo, que ahora está hace un par de años con dos integrantes nuevos y con un nuevo proyecto, pero con ese espíritu vigente de Los Gardelitos, un rock barrial y bueno, barrial y polenta también. Y bueno, es una banda con tienen que escucharla. Los que no la tienen muy curtida tienen que escucharla porque es una hermosa banda. Como yo. Sí, sí. Dale. Bueno, Aclaro, la entrada está a 160 y es siempre que tocan Los Gardelitos es con un alimento no perecedero. El que se acuerda bien, el que no, bueno. Afuera. Así que repito, Los Gardelitos van a estar presentando en Luján el viernes 20. ¿Qué estamos? ¿Viernes 22 es? Sí, ahora, sí, este ya, viernes. Ya. Bueno, muchas gracias de vuelta. Dale, hasta el próximo martes. Chau. ¡Gusta!